Eso solo le motiva a salir. Quedó traumada, todavía piensa en ese infeliz. Sus amigas la sacan al llevársela pa' la calle, pa' que se despeje y olvide. De una relación tóxica acaba de salir. La convencieron y se arregló pa' ir. Madonna se va pa' la calle en busca de otro cuero. Un lugar que haya música, mucha juda y chupeteo. Se va pa' la calle en busca de otro cuero. Ella no quiere amor, ella está puesta pa' el perreo. Llegó depresiva pero le pusieron tusa. Ahí se soltó y se desabotonó la blusa. Se le pegó a la juca y de la botella abusa. Dice que se bebe por ese cabrón la excusa. Le da tabaco al ritmo del bajo. Lo que hablen de ella le importa un carajo. No quiere saber de compromiso. Y que se muera el cabrón que daño le hizo. Y le da tabaco al ritmo del bajo. Lo que hablen de ella le importa un carajo. Está puesta pa' romper la carretera. Más que está de moda estar soltera. Se va pa' la calle en busca de otro cuero. ¡Mandonal! Un lugar que haya música, mucha juda y chupeteo. Se va pa' la calle en busca de otro cuero. Ella no quiere amor, ella está puesta pa' el perreo. Saber de compromiso y que se muera el cabrón que daño le hizo. Y le da tabaco al ritmo del bajo. Lo que hablen de ella le importa un carajo. Está puesta pa' romper la carretera. Y ahora más que está de moda está soltera. Se va pa' la calle en busca de otro cuero. Un lugar que haya música, mucha juda y chupeteo. Se va pa' la calle en busca de otro cuero. Ya no quiere amor y ya está puesta pa' el perreo. MKD Record.